creo que es importante tener presente, bueno, qué es la gordofobia, qué es el gordodio, ¿no? Que tiene que ver con el rechazo, la discriminación y la exclusión a personas con cuerpos gordos, y que se reproduce, como vos bien mencionás, en las redes sociales, pero también en distintos ámbitos, ¿no? Y eso es lo que queremos mostrar en la campaña, que se reproduce en el ámbito familiar, con chistes, con comentarios, que se reproduce en el ámbito educativo, ¿no? ¿Cuántas historias de bullying conocemos que hacen referencia al aspecto físico, de burlarse sobre el aspecto físico de un otro o de una otra? En el ambiente laboral muchas veces se discrimina en los trabajos y se deja de contratar a alguien por su contextura física. En el ámbito de la salud también, ¿no? Hay muchos prejuicios asociados también a las personas con cuerpo gordo. Entonces creo que está bueno que desde la campaña abordamos la problemática desde un punto de vista integral y unimos voces de distintos activistas que cuentan en primera persona la problemática, ¿no? Como Auja Baleiro, Brenda Mato. Eso es fundamental porque nos ayuda como a entender. Muchas veces pensamos, ah, bueno, ¿qué es esta problemática, no? O pero eso solo pasa a veces. No, escuchando sus voces nos damos cuenta que tiene que ver con algo que es social, sistémico y que le pasa a muchas más personas de lo que creemos.